Esta es la poderosa cadena Borinquen Radio. BQN. Con 14 emisoras en AM y FM. WXRF Guayama. WBQN San Juan. WAPA Ponce. WTIL Mayagüez. WMIA Arecibo. WBOZ Aguadilla y WMTI Barceloneta Manatí. 14 emisoras. Puerto Rico. Borinquen Radio. Esta es la poderosa, la única con 7 emisoras AM y 7 emisoras FM cubriendo toda la isla. Escúchanos en la banda FM por el 95.3 FM San Juan, 101.5 FM Ponce, 100.9 FM Mayagüez, 93.3 FM Arecibo, 105.1 FM Aguadilla, 103.9 FM Guayama y 105.3 FM Manatí. 14 emisoras en todo Puerto Rico, todo el tiempo en cadena. Borinquen Radio, con más noticias, la mejor señal. La mejor señal, la poderosa. Borinquen Radio. La nueva edición del Festival del Bolero de Carolina rinde tributo a la trayectoria de la dama de la canción, Carmita Jiménez. Como toda mujer, sábado 15 de abril, desde las 6 de la tarde, en la Plaza Gigante de la Música, con la presentación de Chucho Avellané, Carmín Vega y Liveta Vilés, todos acompañados por la Orquesta de Conciertos de Carolina, bajo la dirección del maestro Quique Talavera. Además, el trío Los Cancioneros y el tributo a los grandes con Chanon Contreras, artesanos, kioscos y entrada gratis. Te invita el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte. Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya, defiéndela, que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de la puertorriqueñísima Borinquen Radio.